desde la ciudad industrial de Viacha, suena Radio Latina 104.7. Una radio que te conecta. El sonido de la vida. 34 años.